En homenaje a mi gran amigo y colega que hoy nos mira desde el cielo, Andrés Landero. Landero, no te vayas todavía. El flamenco me decía una negra. Landero, no te vayas todavía. Por eso es que no veo los motivos, mira para hoy.